espacio publicitario. Siguen los éxitos en Latinos FM. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Saludos, ya estamos comenzando el Café Mañanero, gracias por seguirnos. A continuación, la información de la Dirección General de Tráfico sobre el estado de las principales vías del país. Este es el panorama de la movilidad a nivel nacional. Dirección General de Tráfico. Uno de ellos en Lleida, en la 2, a la altura de Bell-lloc d'Urgell, en sentido a Barcelona, que está provocando el corte de un carril y genera casi un kilómetro de tráfico lento. El otro alcance en Madrid, en la 1, en el entorno del Vellón, el sentido Burgos. En este caso provoca el corte de un carril, pero no genera retenciones. Al margen de los alcances se encontrarán las complicaciones habituales de esta hora, especialmente de entrada a Madrid, en la 2, en el entorno de Torrejón de Ardoz, a 4, en Valdemoro, Pinto y Butarque, a 42 en Parla y a 5 en Navalcarnero y Alcorcón. También complicaciones de entrada a Madrid en la 6 a la altura de Majadahonda. Ya en Barcelona, retenciones en la C32 en Viladecans, en la A2 en la altura de Molins de Rey y en este mismo entorno de Molins de Rey también retenciones en la B23, todo en dirección a la ciudad condal. En Barcelona también la AP7, Barberá del Vallès, retenciones en ambos sentidos. Ya en Córdoba también complicaciones en la A4 a la altura de Villafranca de Córdoba en sentido a la capital cordobesa, en este caso causadas por obras de mantenimiento y mejora de la calzada. Escuchan el Café Mañanero, la actualidad a esta hora. Recuerden que estamos también en las redes sociales, que nos pueden seguir también en nuestra página web latinosfm.es. Comenzando el Café Mañanero, avanzamos y lo vamos a hacer ya con el repaso de las noticias más importantes del día. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Feliz día para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Recuerden, de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM, el Café Mañanero, con lo más destacado de la actualidad en el ámbito de inmigración, la actualidad en España, Latinoamérica, la información deportiva y el entretenimiento en general. Comenzando nuestro programa correspondiente al martes 25 de junio. Damos cuenta del tiempo que nos acompaña para empezar la jornada, 26 grados centígrados, ya estamos en plena verano. De hecho, estamos en la primera semana oficialmente de verano. Alcanzaremos una máxima hoy de 29. Intervalos nubosos, así viene la jornada. Y a continuación les compartimos también la información de la economía, el comportamiento de la economía, los principales indicadores económicos con Mayerly Urrego. Muy buenos días, estos son los indicadores económicos para el 25 de junio de 2024, cotización oficial del euro, así amanece el euro respecto al dólar. El euro se cotiza a 1,7 con una tendencia al alza del 0,4%. El comportamiento del precio del petróleo Brent en el mercado internacional está a $86.010 por barril con una tendencia a la baja de menos 0,0%. IBEX 35 abre su jornada con 11.172,1 puntos con una tendencia al alza del 1,26%. Y hablamos de las divisas tipos de cambio en América Latina. El peso argentino 975,84 con una tendencia al alza del 0,4%. El peso chileno a 1.015,3 con una tendencia al alza del 0,2%. El peso colombiano a 4.389,7 con una tendencia al alza del 0,4%. El peso mexicano a 19,2 con una tendencia a la baja de menos 0,22%. Estos son los indicadores económicos en el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. El Café Mañanero, efectivamente. Continuamos dando cuenta de las noticias o los titulares para destacar hoy en el contexto de la economía. La nueva conquista. Hablamos de la carrera de las empresas latinoamericanas por invertir en España. Cada vez es más frecuente el desembarco de compañías de América Latina en Madrid como puerta de entrada a otros países europeos o africanos. La seguridad económica y la posibilidad de acceder a mercados de capitales más consolidados son algunos de los motivos. Pero hay más titulares también para destacar hoy. En el ámbito económico, España y Japón son los países del mundo con menos barreras comerciales para el sector servicios, según la OCDE. La Organización Multilateral advierte del aumento global de las restricciones a Netflix y otras plataformas de streaming. Así comenzamos el Café Mañanero. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de las noticias más importantes del día. Actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Comenzamos el Café Mañanero abordando la actualidad desde lo deportivo. España, con un pleno de 3 victorias, ha clasificado como primera de grupo en la Eurocopa. Estamos hablando del grupo B. Bien por España, venció Albania. Ya viene Adolfo Jiménez del Río con el repaso de la actualidad deportiva o el anticipo de Latino Deportes en que estaremos desarrollando sobre la parte final de nuestro programa. Y al otro lado del Atlántico también hemos tenido actividad, la Copa América de Fútbol. está en acción. Se ha cerrado también la fase de grupos con empates entre Brasil y Costa Rica y Colombia, dando cuenta de Paraguay. Victoria de Colombia sobre Paraguay. Vamos a repasar más adelante también cómo están los cuadros de los grupos. Es el ambiente futbolero en este verano. Y pasamos también a dar cuenta de otras noticias importantes del día. En España se habla del Tribunal Constitucional que se plantea anular parcialmente el delito de malversación por el que fue condenado, por ejemplo, Griñán en Andalucía, en el caso ERE. La vicepresidenta del tribunal propone rebajar la pena a su número 2, la ex consejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo. En el caso de Griñán habrá que esperar hasta mediados de julio para adoptar una decisión al respecto. La noticia entonces es que el Tribunal Constitucional se propone anular parcialmente el delito de malversación a la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, condenada a 6 años de prisión y 15 de inhabilitación por el caso de los ERE. En un borrador de sentencia, la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán, plantea que la Audiencia de Sevilla y el Tribunal Supremo se extralimitaron e hicieron un control constitucional velado de la ley de presupuestos, ya que no era competente para decidir si aprobar dicha norma suponía este delito. Del ámbito internacional es noticia Julian Assange, que ha quedado en libertad tras llegar a un acuerdo con Estados Unidos en el que se declara culpable de espionaje. Según documentos conocidos, este lunes la sentencia de 5 años equivale al tiempo que ya ha pasado en prisión. WikiLeaks asegura que Assange ya ha sido puesto en libertad y abandonado Reino Unido. Por otra parte, la Unión Europea ha aprobado el envío de 1.400 millones de euros a Ucrania de los beneficios de activos rusos congelados. La decisión se ha logrado gracias a la abstención constructiva de Hungría. También damos cuenta de las noticias más importantes al otro lado del Atlántico. Antes de ir con las noticias más importantes en materia de inmigración. Bueno, tenemos para destacar entonces, del otro lado del Atlántico, las nuevas trampas del régimen de Nicolás Maduro. A un mes de las elecciones presidenciales, denuncian opositores y organizaciones defensoras de derechos humanos. Hay preocupación por la violación constante de los derechos humanos a quienes se opongan al régimen y trabas electorales que podrían aumentar en los próximos días, es lo que aseguran quienes monitorean la crisis política de Venezuela. Alfredo Romero, presidente de la ONG Foro Penal, señaló que a la fecha están tras las rejas 282 presos políticos, pero no descarta que esta cifra se eleve debido al proceso electoral que cada día está más cerca. Pasamos ahora a dar cuenta de las noticias más importantes en materia de inmigración. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, ha avanzado que la reforma al reglamento de la ley de extranjería va a ver la luz en las próximas semanas. Y la diáspora colombiana es la que más crece en Madrid, con más de 30.000 migrantes en el año 2023. Más de 1 millón de viajeros partieron desde Bogotá hacia el aeropuerto de Barajas en el último año. Hoy vamos a ofrecer una radiografía completa al comportamiento del crecimiento de la inmigración en España. Vamos a repasar la prensa. Barcelona quiere ser, por otra parte, referente en políticas inclusivas de inmigrantes. Una tercera parte de los ciudadanos empadronados en la ciudad condal han nacido en el extranjero. Barcelona acogerá el próximo mes de octubre un simposio sobre gobernanza con alcaldes y académicos. El programa culminará con la elaboración de una hoja de ruta para la gestión en positivo de la inmigración con las ciudades que se integren a la alianza. Es lo que ha anticipado Xavier Aragal, responsable de migraciones de IEMET. Más adelante, repito, ampliaremos esta noticia. Del ámbito europeo, hablamos del plan de Marine Le Pen en Francia. Si gana las elecciones, una ley de emergencia contra la inmigración y una auditoría financiera. El partido Ultra, agrupación nacional, plantea sus primeras medidas en caso de llegar al gobierno. Están enfocadas a las cuestiones que más movilizan al electorado: inmigración, poder adquisitivo y seguridad. Desde Estados Unidos nos llegan noticias que recoge CNN. La inmigración ayuda a reducir el déficit, según un proyecto de la Oficina de Presupuesto del Congreso de los Estados Unidos. Además, el aumento de la inmigración conducirá a una mayor actividad económica, lo que aumentará en general los ingresos y en general la economía. Eso es lo que pronostica la agencia. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río también con la información deportiva. Mucha actividad en lo resaltábamos al principio de nuestro programa. Y vamos entonces con el anticipo de Latino Deportes. Porque en el día de ayer, España e Italia reconfirmaron el paso a los octavos de final. Continuamos con la Copa América, porque Colombia también ha dado un gran paso venciendo a Uruguay 2-1. Recordemos lo rocosa que es Uruguay, que trata inclusive a confundir y a resquebrajar cualquier equipo, por muy bien estructurado que está. Eso sí, Colombia debe mejorar en sus fallos defensivos, porque tendrá al frente equipos mucho más complicados todavía que Paraguay. Continuamos con el ciclismo, porque en el día de ayer se conoció que Egan Bernal y Carlos Rodríguez serán los líderes de la Ineos Granials. Asimismo, Richard Carapaz liderará el Education Easy Post y el colombiano Santiago Buitrago el equipo poderoso del Bahrein Victorious. Y es que veremos unas cuotas de ciclismo latinoamericano en este próximo Tour de Francia que no podremos olvidar. Y la noticia del tenis mundial la ha dado Novak Djokovic, porque fue muy claro y conciso de que si no se siente en forma, no estará en el torneo en el Grand Slam de Wimbledon. Asimismo, José Lu fue noticia, ya que se confirmó que saldrá del Real Madrid. Todo quizá por la llegada de Kylian Mbappé. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. El Café Mañanero, una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Hoy, el saludo musical es con Milly Quesada, que tiene nueva canción. Atención, un amor desechable. Aquí está una de las voces más reconocidas del merengue, Milly Quesada. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero con toda la música. Recuerden que estamos también en las redes sociales, que estamos en nuestra aplicación. Nos pueden seguir también en el 107.9 de encontrarse en Valencia y el área metropolitana, y que estamos también en DAT Plus. Pero qué mal me fue. ¡Feliz día! Bienvenidos al Café Mañanero. Me sentí como un cualquiera, de una forma tan severa. Medida voy a tomar, no me vuelvo a enamorar. Y te puedo asegurar que no vuelva a pasar.

Café Bar Guina, el sitio de todos. Sabores de España y Latinoamérica. Además, desayunos y menú diario. Rico arroz al horno, papas, morros, picaña o coxinhas de Brasil. Empanadas colombianas, platos por encargo, gran variedad de cócteles y jugos de frutas tropicales. Celebración de cumpleaños y eventos sociales. Ambiente diferente y atención incomparable. De lunes a sábado, desde las 8 de la mañana, ven a probar los sabores de Café Bar Guina. Este 11 de junio estará en Valencia Juan Luis Guerra. Como tu vida mía, yo no encuentro en la tierra otra mujer. Juan Luis Guerra en el Estadio Ciudad de Valencia, con su gira Entre Mares y Palmera. Un concierto que no te puedes perder. Venta de entradas sfx-events.com y en RPPs autorizados. Info 666-1791-32. Juan Luis Guerra en Valencia. Dile a la mañana que se acerca mi sueño. Fin de la pausa publicitaria. Continúa la actualidad en el Café Mañanero. Estamos escuchando al grupo Niche y escuchamos una voz de mujer, ella es Juliana. La agrupación está presentando su nueva canción, La Primera Vez. Es una agrupación que no para de crecer, de sorprender. Hay innovación, consolidación. Es el grupo Niche, tal vez la agrupación más en forma en estos momentos en el mundo de la salsa. Tenemos entonces novedad en su repertorio, La Primera Vez. Suena con mucha calidad y aquí está en la programación del Café Mañanero, en Latinos FM. Desde España para el mundo entero, esta es una ventana abierta a la cultura latinoamericana. Comenzamos el Café Mañanero en este martes 25 de junio con mucho ambiente de fútbol. La selección española ilusiona, promete. Y es que ha pasado la fase de grupos, ganando todos los partidos al pleno. Increíble. Qué bien España. Y en la postal del 11 inicial, deja ver cambios importantes, ¿no? Deja ver también cómo están cambiando las cosas. muchos rostros de inmigrantes, cómo está cambiando el panorama de la sociedad en España. Espectacular. Yamil Amal, jugador que todavía no ha cumplido los 17 años, de padres inmigrantes, ya es la sensación. Por cierto, un periódico de Alemania revelaba que perfectamente podría ser sancionado porque todavía no tiene la mayoría de edad y está jugando después de las 10 de la noche. De acuerdo a las normas alemanas, los menores de 18 años no pueden trabajar en horarios después de las 10 de la noche. Tal vez es una de las curiosidades que nos deja esta Eurocopa. Y tenemos ambiente futbolero también, independientemente de la extraordinaria campaña que está haciendo España. Por cierto, ante Albania, este lunes no jugó Nico Williams, que es otro hijo de inmigrantes. Es la sensación de esta selección española. Y todo porque ya España estaba clasificada. Bien por España, enhorabuena. Vamos a ver con quién se enfrenta ya en los octavos de final. Hoy continúa la Eurocopa, pero de la programación estaremos hablando más adelante. Ahora damos cuenta bien de los últimos resultados que se han dado esta madrugada en la Copa América, que va con un poquito de retraso respecto a la Eurocopa. Comenzó una semana después. Pues en los partidos de esta madrugada, Brasil empató con Costa Rica 0-0, mientras que Colombia derrotó a Paraguay 2-1. Bien por Colombia, que continúa invicta bajo la era Néstor Lorenzo. Que no soy bueno al bailar. Anotó, por cierto, un viejo conocido acá en España, Jefferson Lerma. Militó en el Levante de Valencia. De aquí se fue a la Premier League y le está yendo muy bien. Hoy por hoy es jugador del Crystal Palace. Bien por Lerma, bien por Colombia. Es el Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. Vamos entonces con las noticias más importantes del día. La forma como damos cuenta de todo lo que ocurre aquí en España. El ámbito de la inmigración, desde luego, un ámbito muy especial. El Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos. De 8 a 10 de la mañana, de lunes a viernes, por Latinos FM. Dirige y presenta Jorge Rivera. La noticia más importante en materia de inmigración tiene que ver con la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz, que ha anunciado una nueva reforma del reglamento de la ley de extranjería. Estamos hablando del reglamento de desarrollo de la ley orgánica de extranjería, concretamente, con el objetivo de simplificar documentación y trámites, reducir las figuras de permisos ahora vigentes y mejorar la protección de los derechos de los migrantes. En este sentido, ha precisado que está prevista para el primer semestre de este año. El primer semestre está que se acaba, así que será en cuestión de semanas. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Sainz. A ver si les compartimos entonces las declaraciones de la alta funcionaria. Estamos a las expectativas de este reglamento de la ley de extranjería, que ya se sabe entonces por dónde irá. Es esperanza para muchos inmigrantes que esperan una oportunidad. Simplificar, repito, los trámites de la ley de extranjería es uno de los apartados. Aquí están las declaraciones de la funcionaria. que vamos a impulsar una nueva reforma del Reglamento de Desarrollo de la Ley Orgánica de Extranjería para simplificar trámites y mejorar la protección de los derechos de los migrantes. Nuestro objetivo es culminarla, esta modificación del reglamento, antes del primer semestre de este próximo año 2024, que está a punto de comenzar. Esta reforma tiene como objetivo la transposición de las directivas que les he mencionado antes, así como reducir las múltiples figuras de permisos que ahora están vigentes, y también el objetivo de simplificar la documentación y los trámites y reforzar la protección de las personas migrantes contra la explotación. Noticias. Noticias. A continuación, una mirada al panorama de la inmigración a través de los distintos periódicos de España. El diario El País destaca que la diáspora colombiana es la que más crece en Madrid, con más de 30.000 migrantes en 2023. Esto de acuerdo a cifras oficiales. Y es que más de 1 millón de viajeros partieron desde Bogotá hacia el aeropuerto de Barajas en el último año. Estos latinoamericanos representan la nacionalidad que más crece en la capital española, con 25.110 ingresos en los primeros 9 meses de 2023. Y también en España, con 116.000 ingresos en el mismo lapso, según el dato más reciente del Instituto Nacional de Estadística. Hay que decir que estamos a la espera de conocer también las cifras de 2024. El fenómeno ha ido en aumento, de acuerdo con lo que nos han anticipado cónsules, por ejemplo, de Madrid y también de Valencia. Es decir, el crecimiento de la población colombiana no solamente es en la capital española, sino en todas las ciudades de España, incluso pueblos. Este éxodo ha roto la hegemonía de los venezolanos, que encabezaron la lista hasta 2022, y de los ecuatorianos, en que predominaron a inicios del milenio. El aeropuerto de Barajas se ha convertido en el destino internacional más vendido por las aerolíneas que operan desde el aeropuerto El Dorado de Bogotá, con más de 1 millón de viajeros en 2023, un 21% más que el año anterior, según las cifras reveladas por la Aeronáutica Civil de Colombia, que publica el diario El País. Y siguiendo con más de del panorama de la inmigración en España, según publica el diario La Vanguardia de Barcelona, la ciudad condal quiere ser referente en políticas inclusivas de inmigrantes. El número de personas nacidas en el extranjero empadronadas en Barcelona se eleva a 572.459, lo que representa el 33,6% del total de la población. Desde el año 2000 y hasta 2024, el peso de este colectivo se ha multiplicado por 7. La creciente diversidad de los habitantes barceloneses ha llevado al ayuntamiento, igualmente al Instituto Europeo, así, Europeo de la Mediterránea, conocido como IEMET, a iniciar un proyecto para mejorar la gobernanza de la migración en la capital catalana, con la voluntad de extenderlo a otras ciudades mediterráneas y del África Occidental. Seguimos dando cuenta de la inmigración en el Café Mañanero. La inmigración, por ejemplo, en León, ha pasado de los chinos en el barrio de Chantría a los colombianos en Eras. Leo Noticias, que es un portal, ofrece 2 mapas interactivos en el que consultar la procedencia mayoritaria de inmigrantes en cada calle de la ciudad, y otro en el que descubrir el porcentaje de extranjeros que reside en cada barrio. La mitad de los foráneos de la provincia residen en la capital leonesa, que cuenta con 12.176 censados extranjeros, entre los que sobresalen los crecimientos de las colonias marroquí, la colombiana y la venezolana. En los últimos años, el país cafetero ha incrementado sus residentes en León. Y vamos finalizando este repaso de la inmigración que estamos haciendo hoy, ya saliendo fuera de las fronteras, dando cuenta de noticias que nos llegan desde Francia. Allí, el plan de Le Pen, si gana las elecciones, es una ley de emergencia contra la inmigración y una auditoría financiera. El partido Ultra, la agrupación nacional, plantea sus primeras medidas en caso de llegar al gobierno enfocadas a las cuestiones que más movilizan al electorado. Inmigración, poder adquisitivo y seguridad. Finalizamos este repaso de la inmigración, dando cuenta de lo que pasa también en los Estados Unidos. De acuerdo con lo que recoge CNN, el déficit presupuestario federal de Estados Unidos alcanzará los 1,9 billones este año fiscal, según una proyección actualizada, publicada por la Oficina de Presupuestos del Congreso. Eso es un 27% más que lo que la agencia estimó en febrero. Pero hay un punto positivo: la inmigración ayuda a reducir el déficit. Según el informe de la SBO, se espera que el reciente aumento de la inmigración reduzca los déficits en un total neto de 0,9 billones durante el periodo del año 2024 a 2034. Son las noticias más importantes en materia de inmigración a través de la prensa, lo que encontramos este martes concretamente. Y es información que le presentamos a nombre de Íqualo, el primer fondo financiero para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar de un mundo de servicios. Para empezar, apertura de cuenta bancaria con el pasaporte. Así de fácil, así de sencillo. Además, envío de dinero. También podrá hacer compras. Íqualo. Las noticias en materia de inmigración aquí en el Café Mañanero. Es el momento de escuchar a Adolfo Jiménez del Río con el tema político del día. Y esto va a durar en la Copa América. Bueno, vamos avanzando aquí en el Café Mañanero. Adolfo Jiménez del Río, que nos anticipaba también el tema político del día. Así es, aquí está. En el tema político del día tenemos la bandera de Colombia que se lució en el día de ayer en el estadio NRG de Houston, Texas, en los Estados Unidos, y en donde la selección Colombia hizo su debut en la Copa América 2024 contra la selección paraguaya. Y es que a pesar de la emoción palpable entre los aficionados, se dio un evento inusual que captaba la atención tanto de todos los espectadores en el estadio como de todos los televidentes. Y es que en medio de la multitud y las cámaras de televisión que registraban el fervor del encuentro deportivo, una bandera colombiana destacaba entre las tribunas con un mensaje claro y contundente: ¡Fuera Petro! Y la presencia de esta bandera provocó sorpresa y revuelo, especialmente porque las manifestaciones políticas no son comunes en eventos deportivos de esta magnitud. Y este incidente revivió el recuerdo de las protestas que marcaron en 2023, donde se expresaron voces de descontento hacia Gustavo Petro, su gobierno y sus reformas. Y en el tema político del día, precisamente nos preguntamos: ¿no es esta la mejor expresión del pueblo colombiano haciéndolo en un evento deportivo de trascendencia internacional para demostrar la gran inconformidad que está teniendo con el gobierno de Gustavo Petro? Y también nos preguntamos: ¿sirve realmente esta posición de mostrar ante el mundo, el inconformismo de un gobierno que quiere mostrar otra cosa ante la opinión pública. Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Una bandera enorme. Entonces, en el estadio donde jugó la Selección Colombia en el marco de la Copa América, se hizo notar por ese mensaje de fuera Petro. No es la primera vez en que desde los estadios de fútbol se pronuncian en contra de Gustavo Petro. Ya lo vimos incluso en los propios estadios de Colombia cuando jugaba la selección y también cuando jugaban equipos. Es el inconformismo que hay. Pero la otra realidad en que reflejan los estadios es que los colombianos colman esos escenarios en Estados Unidos, en España, donde juegue la Selección Colombia, va a encontrar mucho público que le acompañe. Queda fácil, queda sencillo, gracias a la inmigración. Una inmigración que está subiendo, se está incrementando. Parece que Colombia jugará de local cuando juega en los Estados Unidos, cuando juega aquí en España. Lo vimos cuando jugó el partido amistoso recientemente en el estadio Civitas Metropolitano, también cuando jugó en Valencia. Tiene Colombia entonces una diáspora numerosa, repito, que va en aumento. Y es un dato de tener en cuenta. Si bien se agradecen porque apoyan a la Selección Colombia, y la verdad es que resulta positivo para los empresarios, deja ver también que la gente se está marchando del país. Vamos precisamente a continuar con este tema en nuestro comentario editorial. Todas las ciudades, incluso pueblos de España, están confirmando que la inmigración que más crece es la colombiana. Nadie quiere dejar su tierra por placer. Sin los índices de inmigración que ahora se registran, no tienen precedentes en la historia del país, entonces es porque nunca había visto o se había visto tan inviable vivir en Colombia. Incluso por encima de la época de Pablo Escobar. Algo anda mal en Colombia, que los colombianos, como hacen los cubanos desde hace mucho tiempo, estamos viendo ahora a los nicaragüenses y los venezolanos están emigrando como nunca a cualquier parte del mundo. Ya viene en el Café Mañanero el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Está con nosotros Carlos Angulo, como de costumbre también, entonces, aquí en el Café Mañanero abordando la actualidad. Carlos Angulo y el calendario. El día de hoy en el calendario se celebra el Día de la Gente del Mar, de igual forma que este martes 25 de junio se conmemora el Día Mundial del Vitiligo. ¿Y qué más pasa un día como hoy? A su vez recordamos que el 25 de junio es conocido por ser el Día Mundial Antitaurino y entre los aniversarios del día recordamos que un día como hoy, un 25 de junio, se están cumpliendo ya 15 años del fallecimiento de el Rey del Pop, ya que fue el 25 de junio del año 2009 cuando falleció Michael Jackson a la edad de 50 años. Lo recordamos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Este 25 de julio, entonces, es Día Mundial del Vitiligo, día en el que también recordamos a Michael Jackson, esa gran figura del pop internacional. Tengo entendido que es en honor a Michael Jackson, porque algunos alcanzaron a decir que era que se había sometido a un tratamiento, y es verdad que se sometió a un tratamiento, pero ya padecía la enfermedad del vitiligo. Desde aquí, un saludo muy especial a todas las personas que sufren de esta enfermedad cutánea,